Vamos a hablar ya de la última parte de este módulo 1, que son las tres líneas y tres niveles de tratamiento del SIBO. ¿Qué es esto de las tres líneas y tres niveles de tratamiento? Mira, esta es la parte inicial del esquema y aquí te lo estaba señalando. Tratamientos de primera y segunda línea. Realmente el tratamiento de primera línea es lo que hacemos, lo que hace la mayoría de personas, antes de siquiera buscar ayuda médica. Claro, las personas empiezan a investigar por su cuenta y es lógico pensar que si tienes un desequilibrio intestinal, que cambiando tu estilo de vida y cambiando tu alimentación por una alimentación más saludable, sobre todo dependiendo del punto de partida, dependiendo de cuál es la base de donde partes, que eso pueda mejorarte los síntomas, por supuesto. Y eso es lo que llamamos la primera línea de tratamiento, la dieta y el estilo de vida, que puedan ayudar al sobrecrecimiento bacteriano, por supuesto que sí. Cuando no llega a mejorar lo suficiente, muchas personas hacen lo que se llama la segunda línea de tratamiento, ya sea aconsejados por algún sanitario o médico o por su cuenta, porque hay mucha información libre en internet, y utilizan varios tipos de suplementos, enzimas, probióticos, ácido, etc. Y estas son las primeras dos líneas de tratamiento, lo que veías aquí en este gráfico. Pero claro, cuando todo eso no mejora, ni la primera ni la segunda línea de tratamiento no mejora, es hora de investigar si hay un sobrecrecimiento bacteriano. Pero ojo, ten en cuenta que estas dos primeras líneas de tratamiento a muchas personas les ayudan y les ayudan muchísimo a disminuir la intensidad de los síntomas. Y muchas personas incluso tienen un SIBO crónico de muchos años, pero unos síntomas tan leves y tan no son tan recalcitrantes ni tan intensos que muchas veces no buscan ayuda hasta el momento en que tienen alguna crisis, ya sea de una cirugía, algún evento importante, un accidente, una crisis de estrés, y esto, este SIBO, muchas veces crónico de años, claro, se ve desbordado o se ve desequilibrado aún más, y esto hace que los síntomas que siempre han estado así comiencen y se disparen. Entonces, muchas veces en este punto es que a veces los pacientes buscan ayuda, las personas buscan ayuda, y claro, cuando se sospecha un sobrecrecimiento bacteriano, se hace el test de aliento, y ahí hay que llegar a la tercera línea de tratamiento, que es el tratamiento del exceso de bacterias en sí. ¿Vale? A eso me refería con las tres líneas de tratamiento del SIBO. Hablaremos, de hecho, de todas ellas. Hablaremos también de la dieta y el estilo de vida, cómo pueden ayudar en el módulo 5. Hablaremos de la segunda línea en el siguiente módulo. Y, de hecho, vamos a pasar ahora a hablar sobre ello en un momento. Los suplementos que pueden ayudar a algunos síntomas específicos del SIBO. Y la tercera línea de tratamiento en sí, hablaremos de todos los tipos de antibióticos que se pueden utilizar en el módulo 6. ¿Y qué son los niveles de tratamiento del SIBO? A ver, estos son las condiciones en sí que vamos a tratar. Como he mencionado, para tratar el SIBO podemos que tratar simplemente los síntomas, como quien trata un dolor de cabeza. Sí, pero eso no va a eliminar el SIBO. Pero podemos tratar también el exceso de bacterias en sí. Eso eliminaría el exceso de bacterias, que eso serían los antibióticos. Claro que sí. Pero, ¿qué pasa si el SIBO recae? En ese caso, podemos eliminar el exceso de bacterias y eliminar o ayudar a calmar los síntomas desde el inicio, ¿no? Eso puede tomar un poco de tiempo, sí, pero eso es como por ejemplo, cuando tratamos normalmente el reflujo o la diarrea del colon irritable con laxantes o el estreñimiento con laxantes o antidiarreicos. Tratamos los síntomas, ¿no? Pero muchas veces necesitamos antibióticos para tratar el exceso de bacterias en sí, el segundo nivel. Pero cuando hay recaídas del SIBO y si comienza a haber una recaída, otra recaída, probablemente hay otros factores que están causando que tengamos estas recaídas. Eso es lo que yo le llamo el tercer nivel de tratamiento, es investigar las causas o factores que están desencadenando que tras mejorar o aliviarse el SIBO vuelva a haber recaídas y vuelva a haber empeoramiento y se necesite más ciclos antibióticos. No siempre, muchas veces, se identifican las causas o factores desencadenantes. Y de hecho, estamos aún en el proceso de identificar todas las causas y factores desencadenantes que no están identificados todos. Pero te adelanto ya de por sí que con la primera y la segunda línea de tratamiento del SIBO, con estos niveles de tratamiento del SIBO de los síntomas y del exceso de bacterias en sí, de hecho, con esto ya se puede conseguir una calidad de vida bastante aceptable.